Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Godínez Galay, otra vez hablando de documental sonoro, proponiendo distintas miradas para una radio que intenta contar historias reales a partir del poder narrativo de los sonidos. Estábamos escuchando la serie Territorio Crudo, que coprodujimos en el Centro de Producciones Radiofónicas junto al Observatorio Petrolero Sur y a la productora audiovisual Vaca Bonsai. Esta serie, Territorio Crudo, cuenta distintas facetas de la explotación petrolera en el sur argentino. Y es un documental en capítulos y además en multisoporte, transmedia, porque tiene una versión en cortitos audiovisuales. Tiene esta versión de documentales sonoros que hoy estamos presentando, que son 4 capítulos de 10 minutos, pero también tiene una versión en capítulos cortitos de 3 minutos. También tiene textos, tiene una publicación y una colección de fotos también sobre la misma problemática. Hoy vamos a escuchar el capítulo 3 y el 4. Comenzamos con el 3, que titulamos Mi vecino Plus Petrol. Habla del barrio de Valentina Norte, dentro de la ciudad de Neuquén, poco desmitificando esto de que la explotación petrolera se da en áreas rurales y de habitadas. No, aquí tenemos pozos petroleros en lugares donde vive gente y lugares con visible carencia de todo tipo. Van a escucharlo ustedes a partir del paseo sonoro que se hace con el grabador, los distintos testimonios y las historias que nos van relatando, y podemos ir escuchando acerca de las consecuencias nocivas de tener la explotación petrolera en la esquina de la casa. Mi vecino Plus Petrol, de la serie Territorio Crudo, empieza ahora. El Observatorio Petrolero Sur, el Centro de Producciones Radiofónicas y Vaca Bonsai presentan Territorio Crudo. Despacito, despacito. Capítulo 3. Mi vecino Plus Petrol. Y el vivir rodeado de pozos de petróleo y no tener los servicios esenciales para vivir cómodamente acá en el sector. Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela. Creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros. Me llaman Valentina, Valentina Norte, y soy barrio. Barrio neuquino, atrás, olvidado. Mi patio tiene pozos, en mi fondo sacan gas. El petróleo no es desierto, es personas obligadas a vivir sobre el desecho. Armando uno, les pido un aplauso. Sí. Uno solo. ¿Por? Ahí, es. Sincroniza el sonido con la imagen. Ah, claro. Mirá. Entonces ahí significa el... ¿Qué tal la tecnología? Ah, visto. Yo soy Armando López, el presidente de la vecinal de acá de Los Hornos, Valentina Norte Rural de Neuquén Capital. Y estábamos mostrando cómo vivimos. Un barrio muy carenciado en servicios, mucha gente viviendo acá. Por la necesidad habitacional se vino a tomar esta tierra. Y que hace entre 10 y 15 años que estamos ya asentándose mucha gente acá en el barrio. Se están peleando por los servicios, el agua, la electricidad, que son esenciales para vivir. Hay cerca de 20 pozos de petróleo que están conviviendo con los vecinos acá en el sector. Es toda la riqueza que sale de la tierra y es un recurso muy que trae mucha plata para el país, para la provincia, y el barrio no se ve reflejado. Es como ver Colón con el espejito de colores, que te daban los espejitos de colores. Nos están engañando con el espejito de colores, como digo siempre. Pero esta es la realidad del barrio. Sin servicio, sin lo elemental y rodeado de riqueza. Andate a la casa, po. ¿Y ahora para dónde nos vamos? A la escuela. Vale. ¿Esto sigue grabando? Sí. Ah, mirá qué lindo. Bueno, y acá estamos en la escuela 356. Esta escuela 356 está hace 20 años acá. Y como ven, funciona en trailer. Carenciado de gas, porque no tienen gas. Usan garrafas para calefaccionarse. Haceme fotos yo también, porque después es un... Tras que no soy fotogénica, me así, pum. Bueno, yo soy Claudia Montiagudo, directora de la Escuela 356, de acá de Valentina Norte Rural. Bueno, esta escuela, la particularidad que tiene es que es una escuela tráiler. Tenemos 7 tráiler que hace 20 años que están funcionando dentro de, sería el centro de lo que sería, bueno, que ahora se está expandiendo muchísimo, de Valentina Norte Rural, donde asisten 178 alumnos. Hay una explosión impresionante de matrícula en los últimos 2 años. Y los pozos petroleros, digamos, como que son 2 contracaras de una realidad social totalmente diferente, que son los millones que se llevan los pozos petroleros y las carencias que tiene la comunidad educativa y la comunidad en general acá en este lugar. Digamos, nosotros estamos pisando sobre donde tendríamos que sacar gas. Pero bueno, acá también, acá tenemos tubos. Yo creo que esto trae aparejado problemas. Yo no soy médica, digamos, sé que nosotros, creo que todo lo que tenga que ver con tener pozos petroleros cerca, con respecto al agua, con respecto a la salud, con respecto a los ruidos molestos permanentemente, estamos en una zona petrolera, o sea, un lugar donde se han puesto pozos petroleros. Entonces, si cada vez aumentan, yo sé que van a un aumento. Por ahí nosotros ya estamos tan acostumbrados que no decimos, ay, mira un pozo nuevo, como si saliera un árbol. El que sabe abrochar le ayuda al compañero a abrochar y busca un lugar para tomar la merienda. Ahí está, muy bien. Mirá, ¿ves donde te digo que se tienen que lavar las manos los nenes de sala de 4? Y lo tenés allá. Allá, a la izquierda, tenemos un bellísimo pozo cerquita de la escuela. O sea, a simple vista te das cuenta, no, no tenés que ser tan erudito para darte cuenta. Que los patios no son patios, que la escuela no es una escuela. Allá al fondo tenemos un pozo, ¿verdad? Sí, ahí está el guanaco que está hace poco que está saliendo. Desmontaron una chacra que era de producción agrícola, de frutícola, de manzana, y instalaron un pozo. ¿Dónde está? ¿Lo puedes señalar, por favor? Ahí en la chacra. Ahí ya eso no sirve para nada después. ¿Después pueden seguir produciendo la chacra una vez que...? No, porque contaminan lo que es la napa. ¿Cómo anda los lados? Graciela Purrán, 1. Bueno, mi nombre es Graciela Purrán, vivo acá del corazón, vivo en Valentina Norte Rural. En cuanto a la realidad social, y es media cruda, o sea, no tenemos gas. De aquel lado tienen agua potable hace muy poquito, se está terminando la obra de agua, y de este lado todavía no, hay que esperar un poco más. Mira, el tema del agua de pozo es que acá es un tema medio escabroso porque tenés pozos petroleros alrededor. Entonces no te da garantía que el agua esté en condiciones para tomarla. Viste que las perforaciones no son más directas. El pozo, y vos decías, acá está, hacías un pozo acá en el medio del patio, acá tenés petróleo. No, son ramificadas, son en redes. Entonces vos tenés una perforación a 4 o 5 cuadras allá y están pasando por enfrente de tu casa o por debajo de tu casa, la perforación. Tenés que acostumbrarte a los ruidos, porque ahora están un poco más silenciosos, pero antes era un ruido terrible. De noche se agudiza el tema del silencio, sentías el tac, tac, todas las noches. Y la gente que todavía vive cerca, como en el caso de Armando, tiene todavía esos ruidos hacia lo lejos de que todavía están perforando. Y cuidado que se va a cerrar la puerta. Cuidado, muchachos, porque estas se cierran. Bueno, estoy grabando Armando 10. Muchachos, silencio, por favor, ustedes. Bueno, acá estamos ubicados en la esquina de mi casa. Yo hace 9 años que estoy acá. Yo cuando llegué acá vine por necesidad. Y ahí estamos llegando al pozo de que tuvo el problema el otro día con el temporal. Se derrumbó cuando corrió el agua y los paredones premoldeados se vinieron abajo y Sí, entró el material de RIP y todo eso en una casa. Es todo... Está todo mal esto, sí, esto... ¿Cuál es el pozo? Ese está ahí. Un paredón de 100 metros cuadrados tiene más o menos. Ah, y el lunes viene el ministro de Acción Social acá, al barrio, a inaugurar un mural por el Día del Medio Ambiente. Justo el medio ambiente acá en el barrio. No tenemos cloaca, la basura la quemamos en el terreno porque el basurero no pasa. Y dice el medio ambiente. Es la riqueza y la pobreza, es lo más evidente acá. Y cómo ve la injusticia del Estado y la plata. Y aparte que esas torres de petróleo no viven para siempre. Un tiempo más y nos vamos a quedar sin petróleo y va a quedar todo muerto acá. Es mostrar, matar a toda la vegetación por la plata. Claro. www.opsur.org.ar www.cpr.org.ar. Hasta ahí mi vecino Plus Petrol, y vamos a escuchar el cuarto y último capítulo de esta serie Territorio Crudo, que les recordamos se puede descargar completa en su versión de 10 minutos cada capítulo o en su versión corta de 3 desde nuestra web cpr.org.ar. Y si quieren saber más del tema también pueden ir a OPSUR, de Observatorio Petrolero Sur, opsur.org.ar. Cuarto y último capítulo, Fruta Amarga, cuenta sobre la ciudad de Allen en la Patagonia Argentina y cómo también la explotación petrolera y esto de salir a buscar petróleo como única opción económica empieza a desvirtuar las economías locales y hacer que lo que era la producción frutícola, sobre todo en esa zona del país, empiece a ir en desmedro de esa tradición para pasarse a la producción petrolera de a poco, mucho más rentable, pero por supuesto también mucho más peligrosa, nociva en lo que hace al medio ambiente, en lo que hace a las economías locales y también a la cultura y a la identidad de cada lugar. Lo escuchamos en voces de sus protagonistas con los sonidos Fruta Amarga de la serie Territorio Crudo y bueno, me despido, hasta la semana que viene. El Observatorio Petrolero Sur, el Centro de Producciones Radiofónicas y Vaca Bonsai presentan Territorio Crudo. Llamó la atención porque era como una nube un poco así blanca y un olor, dice, hediondo, que era de gas. Y esto va a traer serias consecuencias, básicamente porque estamos cambiando una propuesta agroalimentaria por una propuesta extractiva. Se ha marcado todo lo que era chacra, lo han tapado con los pozos altos. Capítulo 4. Fruta amarga. Escuchar un ave, nada, la naturaleza se perdió. Yo soy Allen, no tan dulce como antaño, cada vez con menos frutas, hoy mis chakras son endebles y se dan a la fractura. De a poquito entra el bicho que perfora por dinero. Me corrompen, voy cayendo. Ya mi cielo se ve negro. ¿Están grabando? No. Bueno. Es Bampa 1. Un aplauso. No, uno solo. Me llamo Alfredo Svampa. Nos encontramos en el pueblo donde hace 15 años que vivo. Porque los años anteriores siempre fue en la chácara. Yo nací en Allen, prácticamente al pie de la ruta 22. Me dedico a la fruticultura desde hace 66 años. ¿Allí puedo ver una tele prendida por ahí? Sí. ¿Se le podrá bajar un poquito? ¿Qué? ¿La radio prendida está? Para nosotros fue así algo que nos llamó la atención, un acontecimiento para los chacareros. Ver a las petroleras, nunca pensando que podía ser para mal. Dale. Bueno, soy Sebastián Hernández, el presidente de la Cámara de Allen. Bueno, hoy venimos acá en una movilización que venimos por parte de los productores de Allen, los productores de Cipolletti y los productores de Fernández Oro, que nos concentramos todos y bueno, vinimos para reclamar. La verdad que esta situación se ha generado por la falta de respuestas del gobierno. Había un monto de 190 millones que tenía que venir por la situación de la poca previsibilidad que hay, el déficit que tiene hoy el productor para vender la fruta y los valores como se están manejando en el mercado. Lo único que vemos es que se le presta mucha atención a lo que es hidrocarburo y se le está dejando mucho de lado a la fruticultura. Es muy difícil competir y los productores que ya se están decayendo o ya no pueden seguir trabajando, lamentablemente terminan vendiéndole la chacra a una petrolera. Hoy se ha tomado una decisión bastante drástica. Yo no lo comparto mucho, eso del corte de ruta, porque perjudica a quien no tiene nada que ver. Pero, ¿qué otra forma hay? Bueno, Gustavo Ferreira, estamos sobre la costa oeste, en Allen, Río Negro, sobre la margen del Río Negro, a escasos metros del Río Negro, gracias a Dios, un lugar muy, muy lindo, que era muy lindo. Desde que pusieron este aparato, ¿cómo se llama? Bombeador, guanaco, no sé cómo lo varios nombres, pero... Continuo, día y noche, algo que te supera. Ruido molesta mucho. Muy molesto. La casa de mi abuela, que me hicieron con esfuerzo propio y con un poco de barro y cemento, y gracias a Dios. Se partió, se crisó toda. Y de eso. Vibraban las ventanas. Sí, se vibraba todo. Todo vibraba. Y aquella casa se lastimó completa. Y hay pozos por todos lados. Son muchísimos pozos. El ruido este no nos deja escuchar un ave, nada. La naturaleza se perdió. Buenas tardes, soy Gustavo Ferreira. Me desempeño de empleado público en Escuela 79. Mi nombre es Irene Ferreira. Nací y me crié acá, en esta parte del lindero de la chacra número 37. Bueno, me desempeño como portera en la Escuela 342 del barrio La Costa Oeste. Otra casa que era de mi mamá, mi papá, cuando vivían ellos, sacábamos agua con una bomba, ¿no? Bomba de mano. Y después, bueno, desde que se instalaron ellos ahí, se desapareció, no salió más agua. No salió más agua, sí, se secó el pozo. Como me pasó a mí, yo no tengo agua potable, no puedo, la bomba no lo levanta porque hubo desmoronamiento de arena. Bravo. ¿Lo podemos continuar? Continuamos, sí. Un aplauso. La primera fue en la chacra de Ibáñez, o donde vive Ibáñez. Allí hubo una bastante complicada. Llamó la atención porque era como una nube un poco así blanca y un olor, dice, hediondo, que pensé que era de gas, algo así, porque no se podía soportar. Y después pasó en la chacra 51, que allí se incendió. Hay un avance de la frontera hidrocarburífera que cuando uno hace un análisis historizado se da cuenta de que la fruticultura ha sido abandonada a la propia lógica del mercado, y hoy esa propia lógica del mercado hace que una nueva actividad productiva, nueva entre comillas. Mi nombre es María Belén Álvaro, soy docente de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional del Comahue. Vengo investigando hace un tiempo sobre fruticultura y sociología rural en general. Lo que se está instalando es una matriz absolutamente extractivista con muy poca capacidad de elección en términos agroalimentarios. A lo que además le vamos a agregar las propias características de la industria hidrocarburífera, que es una industria que desola los territorios, que genera muchísimas desigualdades al interior de las relaciones sociales. Y esto va a traer serias consecuencias. Básicamente porque estamos cambiando una propuesta agroalimentaria por una propuesta extractiva, pero además hay un despojo del uso del territorio. Necesitamos que la gente se corra para poder usar este territorio. No, de esta manera no se va a poder seguir con la fruticultura. Van a seguir abandonando chacras y ellos los van a ir tomando. ¿Dónde va a ir a parar esa gente? www.opsur.org.ar www.cpr.org.ar. Subjectivity, it has to be harmonic, it has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design

messages made. The messages made.